Hola amigos de Por fin es viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho. Un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos. Adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes. Soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos. Un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Por fin es viernes. Después de esta breve pausa, regreso ya con todos vosotros en la segunda hora del programa. Ya sabéis, la hora más actual, donde se incluyen estrenos y novedades, como siempre, en la línea de este nuestro espacio, diferentes estilos musicales, cantados siempre, siempre en castellano, eso sí, desde cualquier punto del planeta Tierra. Canciones enteritas en bloques de tres, con presentaciones mucho más cortas para que la música sea la verdadera protagonista. Así que sin más demora, sin más rollos, empiezo ya con un estreno. Estreno ya que se daba a conocer el pasado martes. El polifacético artista andaluz Jesús Valenzuela, a punto de publicar nuevo álbum con su proyecto Sode, un proyecto más instrumental, ha tenido tiempo para otro más, más pop, en el que además canta él en castellano. Este proyecto se llama Two Deb y bueno, acaba de sacar, como os decía, el pasado martes una nueva canción que hoy aquí vamos a estrenar. Su título, Circunstancias. Oh yeah. Las últimas remesas de Triunfito siguen sacando nuevos trabajos. Hoy os pongo lo último de Agoney. ¿Quién pide al cielo por ti? Y cerramos terna moviendo cadera con Santiago All Star desde Chile. Nos cantan que me gusta todo de ti. Así que lo disfrutéis y si se puede, a bailar. Siento ser el aire. Me gusta todo de ti. mucho más de lo que yo merezco. Me gusta todo de ti. Tus ojos, tu cara. Me gusta todo de ti. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. No, no, no, no, no. Con qué saldrás a bailar, que me guíe el destino. elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernesencanalebroradio@gmail.com. Estás en mi lugar, sabes lo que has roto, no te importa ya. Busca entre la gente y no me encontrarás. No quiero verte más, duelen tus mentiras. Tienen que acabar. Déjalo ya, has de comprender. No me vas a convencer que tu amor murió en extrañas circunstancias. Pues sé que lo mató. Mírame a la cara, si puedes mírame. Yo si puedo andar con la cabeza alta, sin nada que ocultar. Lo intentamos todo sin poder recuperar. Miedo a fracasar. Explicaciones, ninguna excusa más. Déjalo ya, has de comprender. No me vas a convencer que tu amor murió en extrañas circunstancias. Pues sé que lo Y siguen aquí en el programa las novedades musicales, que no paren, no, que no paren. Y además le vamos a dar a este bloque un poquito de rock, pero no, un rock cualquiera. Ni mucho menos, rock con denominación de origen. Así que, querido oyente, no pierdas ripio de lo que nos cantan y nos cuentan Tercero con Z en Discordia, repasando en menos de 5 minutos el ayer y el hoy de la historia del rock de la tierra del vino y el zurracapote de La Rioja. Por cierto, con sorpresa final incluida, así que hasta el último segundo a escuchar muy atentos. También vamos a poder escuchar el lavado de cara que le ha dado en este 2021 Dani Martín al tema Son Sueños. Y como dicen que no hay dos sin tres en este programa, Cierra Interna, Crisis Aulis y Lil Sace. Recuerda que estamos a viernes, así que nos cantan Hoy Sales Conmigo. Shh, que no se mueva nadie, que en un ratito regreso con más. Él escucha Por Fines Viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. ¡Chavalería! Somos tercero en discordia. ¡Con Z! Y desde La Rioja y directo para los oyentes de Por Fin es Viernes, ahí va nuestro tema denominación de origen. Ahí lo tienes. Se escucha en toda La Rioja,

ese otro por atrás. Es una historia que no vale recordar. Hoy sales conmigo. Esta noche yo voy a hacerlo borrar. Ven, acompáñame a bailar. Y vamos lento, vamos a escribir este momento. La vida sigue, no se desmayo, solo quiero cuidarte. Solamente desconectarte. Ay, venga, venga, señorita. Tómate luego esa piscolita. Esperando la pista y te quiero ver bailando bonita. Así vele esa boquita. Esos son amigos de verdad, esos que no te quieren ver mal. Ven, acompáñame a bailar, que esta noche a ese tonto vamos a demostrarle que hoy sales conmigo. Esta noche yo te quiero hacer olvidar. Deja ese otro por atrás. Es una historia que no vale recordar. Sales conmigo. Esta noche yo voy a hacerlo borrar. Ven, acompáñame a bailar. Show, wow, mami, se acepta mi invitación. Ay, pasamos sweet time, flow, candy, coro. No hay rules. Qué bien huele su perfume. Oh, junto a los bares, when we got the ice flow. Qué loco sin montar en un peliculón. Encima de la barra o en la suite del hotel. Sales conmigo a bailar, te divertirás, ya paso a buscarte. Vámonos de fiesta como antes. Hoy sales conmigo, esta noche yo te quiero hacer olvidar. Deja ese otro por atrás, es una historia que no vale recordar. Hoy sales conmigo, esta noche yo voy a hacerlo borrar. Ven, acompáñame a bailar. De ese patán. Juro que no es verdad, que tu alegría ya no está, que tu simpatía te da igual. ¿Y dónde estás? Y es verdad que al verte así me pone mal. Eso no puedes imaginar. ¿Y dónde estás? Si te acabas de incorporar a esta frecuencia, te recuerdo que estás escuchando Por Fin Es Viernes, tu programa musical al inicio del fin de semana, donde te puedes encontrar música de hoy, de ayer, de hace 50 años o, por qué no, también del mañana. Toda ella, eso sí, en castellano y tocando muchos estilos musicales. Y que, por si acaso, tienes que echarle la culpa a alguien de lo que escuchas, ese soy yo, el que te está hablando, José Antonio Laboreo. Bien. Mirando el reloj nos queda aproximadamente media hora de programa, así que tenemos tiempo más que suficiente para seguir escuchando un puñado de novedades musicales y hablando de estilos diferentes. No sé si es Tex-Mex lo que viene a continuación o una simple ranchera moderna, lo que nos trae el grupo Machicura. Bueno, más que grupo es un cantante solista porque él se define como cantautor chileno de música popular. El caso es que hoy, aquí y ahora, estrenamos La Ranchera. También os tengo que confesar, antes de escuchar estos temas, que muchas de las novedades las oigo en el coche mientras voy de un sitio para otro, porque son tantas y tantas que no me da tiempo sino a hacerlo. Y cuando iba por camino, además iba camino del taller de radio para dar clase a mis alumnos, oí este tema y me dije, no sé si será el banjo, no sé si será la voz, el estribillo pegadizo, pero el caso es que tiene algo. No sé, me daba la canción como buen rollito escucharla. Así que la he cogido entre todas ellas, la he buscado y hoy os la voy a poner. Su título es Mr. Parráguez y la canta José Rojas Artete. Y cerraremos bloque con La Contrabad, un grupo que camina entre el pop y el rock. Estos chicos que aquí van a estrenar hoy, Volverás. A ver si os gustan estos temas. Tengo que luchar enfrentando la realidad. Todo un nombre. Sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. Los mensajes no contesta el celular. decirte que Mr. Bagley es algo de explicar. Mr. Bagley desaparece, se ha tomado un tiempo para reflexionar. La música no sirve solo para disfrutarla, para bailarla, como este merengue. La música también puede lanzar mensajes, reivindicar, como es el caso del tema que vamos a escuchar, Un Chile Justo, de la mano de Héctor Villanueva con swing dominicano. Aparte de eso, la música también nos permite viajar, aunque sea con la imaginación. Por eso también nos vamos a marchar hasta Alemania, en concreto hasta Berlín, de la mano de Aitana. Y si el vecino de arriba toca una canción, que sea lejos de ti. Yo ahí lo dejo. We'll be right back. rezo al cielo para que Chile tenga lo que se merece. Todos los días rezo a Dios para que Él interceda, para que Chile y su gente viva de mejor manera. Llevamos ya muchos años solo escuchando promesas. Es hora de que esto cambie para que el país florezca. No es mucho pedir, merecemos más. Y de buena forma hay que reclamar, ay sí. No es mucho pedir, merecemos más. Es por lo del pueblo que debemos luchar. No me digan que estoy loco. Ay, tampoco que estoy mal. Ay, lo de Chile pa' su gente y nuestro grupo individual. Ay, no, no es mucho pedir, merecemos más. Es por lo del pueblo que hay que luchar, ay, sí. Bueno, pues uno mira el reloj y es momento ya de la despedida, porque queda, pues eso, el tiempo justito para deciros hasta la próxima semana. Espero de corazón, de verdad, que lo hayáis pasado bien estas dos últimas horas en compañía de vuestra amiga la radio y, por supuesto, con la música. Mejor, peor, pero bueno, música variada al fin y al cabo, porque lo que un servidor pretende es que te lo pases bien, arrancarte una sonrisa con algún que otro tema de esos que saco de vete a saber dónde, y también, por supuesto, pues informarte o descubrirte esos nuevos temas, esas novedades que semana a semana vamos poniendo. A lo dicho, estamos al inicio del fin de semana. Un fin de semana, además, como os decía al principio del programa, muy largo, muy monstruoso, sobre todo para los más pequeños, que son los que disfrutan esta fiesta americana y también mexicana llamada Halloween. Pues eso, que los peques lo pasen bien, que los mayores también. No hay muchas locuras, y si queréis, dentro de 7 días, es decir, el próximo viernes, vuelvo a mi cita con todos vosotros, como siempre, cargado de novedades, y ya rebuscaré yo entre la música a ver qué encuentro para sorprenderos. Así que un saludo cordial de quien os ha venido acompañando, José Antonio Laboreo, y a disfrutar de este puente el que lo tenga. Y nada, el viernes que viene, paso lista. Besos, chao.